alpargata de liqui liqui planchao, con sombrero de cogollo y el pantalón remangado. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapaos, y la cara tostadita del sol de por estos lados. Si la Virgen fuera latina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería un niño venezolano. Él viviría en las montañas, cabalgaría por el llano, cantándole a las estrellas con su cuatrico en la mano. Por cuna tendría un chinchorro chiquito muy bien tejido, y la Virgen mecería al niño Jesús dormido. Si la Virgen fuera latina, vendrían los tres reyes magos de Cumana y Margarita, trayendo perlas al niño, canasta de oro en pepitas. Sería un niño de alpargatas, de liqui liqui planchao, con sombrero de cogollo y el pantalón remangao. Si la Virgen fuera